Consideramos que existen suficientes, bueno, si estamos acá es porque existe una probabilidad clara de que haya existido un delito de homicidio calificado, pero consideramos que ya escuchar a los testigos y a los peritos viene a confirmar lo que nosotros hemos venido indicando desde la querella, que es que ayer lo mataron cobardemente y que esto es un homicidio calificado y debe ser sancionado como tal. El señalamiento del juicio está hasta el 30 de enero. Sin embargo, bueno, hoy la fiscalía hizo una manifestación en torno a uno de los testimonios que en apariencia es un funcionario que estaría pudiendo hacer su declaración hasta el 2 de febrero. Entonces vamos a esperar el resto de la semana a ver cómo avanza la cosa, cuál va a ser la postura de la fiscalía y dependiendo de eso va a ser que termine el 30 o que se extienda un poco más. Ahorita estamos en la evacuación de prueba testimonial de del Ministerio Público. Estos son los testigos que la fiscalía ha ofrecido. El miércoles estaríamos recibiendo los testigos que ofrecimos nosotros como querellantes, testigos entre miércoles y jueves. Posteriormente vendrían los testigos de la defensa. Finalmente queda dejar un espacio para que las partes rindan conclusiones. Eso en principio estaría para finales de esta semana o bien el lunes. Y si, como les indicaba anteriormente, si el juicio se extiende, estaría extendiéndose también este momento para hacer las conclusiones. Creo que ahorita lo ideal es que nos centremos en la etapa digamos, de evacuación de prueba, que es en lo que estamos 100% concentrados y ya el tribunal nos lo indicará oportunamente con base en lo que establece la legislación procesal.